Los secretos del tiempo, un programa sin igual, por favor, escúchenlo. Hola, hola, hola. Bienvenides a Los Secretos del Tiempo. Con Patricia Cabrera y Jonathan Greenberg. Muy bueno. Soy Florencia Guimaraes y escucho Los Secretos del Tiempo. Soy libre, entonces. Esto me pone muy contento. Que las cámaras tuyas me enfoquen a mí por lo que yo digo. Un poco de ternura. Como dijo Luana Berkins, el tiempo de la revolución es ahora. Quédate escuchando Los Secretos del Tiempo. ¡Mi gran secreto! Ah, eso estaba... Muy buenas tardes, hemos vuelto, volvió una tarde, no les esperaban. ¿Quiénes somos? Volvimos con Los Secretos del Tiempo, ese programa radial contrahegemónico de acá, de nuestra querida retaguardia, que ha puesto un posicionamiento basado en una perspectiva de derechos, salud integral, arte y cultura. En este espacio donde reina el afecto, la militancia y la creatividad, sentimos el dulce compromiso de dar toda la ternura y más también. ¿Quiénes hacemos el programa? ¡Tarán, tarán! Mi querida Patricia Cabrera y quien les habla en la conducción, producción y artística. Y Pedrito Ramírez Otero, nuestro italiani. ¿Cómo estás, Pedro, en la operación? Bien, muy bien, muy bien. Estoy muy bien, muy contento de la vuelta de Los Secretos del Tiempo, la verdad. Bien. Patito, ¿cómo estás? Reina de mi corazón. Hemos vuelto enteros, increíblemente. Nos había agarrado unos batacazos virales no covídicos, pero que nos dejaron con laringitis y otras itis y destruiditis. Pero... bueno, bronquitis no, ¿no? Como decía, ¿quién era Ivana Nadal? Que si tenías mucha bronca te daba bronquitis. Sí, sí, sí. La bronquitis de la que habla ella, sí, tengo bastante bronquitis, que después, bueno, tiene un poco que ver con la temática del programa, pero no, la otra bronquitis pulmonar no, por suerte. Pero bueno, estamos transitando un clima en todos los aspectos complicado, la humedad, la niebla, el frío de golpe, y hay mucha carga viral de todo tipo, por lo cual... bueno, uno no está exento, más trabajando en un ámbito como es el hospitalario, ¿no? Totalmente. Sí, también estaba bueno y me parecía hermoso, hablando en primera persona y tratando de no pecar en la autorreferencialidad. Uno está bueno, habíamos hablado tanto de los cuerpos y el cuerpo y el tipo de cuerpos, ¿no? El orgánico, el psíquico, el emocional y el social, y está bueno como profesionales de la salud también mostrarnos falibles y que también podemos estar tristes, también podemos estar mal y podemos también necesitar un descanso obligatorio. Casi que pedí yo, ¿no? La licencia este por estrés. Que no me lo pedí en mi yuta vida en ningún lado. Y mirá que he estado colapsado, como todos, en un montón de aspectos, pero sentí. Y lo bueno, y quiero destacar y rescatar que nuestro querido Pedro, que Eugenio Otero, que Fer Tevele, los queridos coordinadores, siempre ofreciendo el corazón y un espacio para difundir si uno necesitaba transmitir o comunicar algo que no estaba de acuerdo, relaciones profesionales, laborales, etcétera, etcétera, y es un espacio que siempre está abierto. No quería dejar de destacarlo al aire y sin avisarlo previamente, así que... Pedro, ¿estás colorado? No, era el mate que estaba calentito. No, estoy bien. Lo que quería decir, que me parece importante, es que aquí en La Retaguardia les extrañamos estas semanitas que no salió el programa, pero... estamos muy felices de la vuelta de Los Secretos del Tiempo, sobre todo yo, que vengo viendo un poquito cómo se cocina el programa y que todo el tiempo me voy encontrando en vivo y en directo con cómo siguen las cosas, así que tengo ese privilegio y lo disfruto. Sí, además es hermoso esto, ¿no? Como bien lo hablamos con Pato, este tiempo, que este mini tiempo que estuvimos parados, esto es parte como de la vida, del deseo, lo erótico, no el eros, la vida, el deseo, donde uno realmente deja la creatividad, deja un montón de aspectos, el corazón, en el lo mejor del corazón. Entonces me parece que son espacios, personas y espacios para habitar que merecen la continuidad, ¿no? Así que, insisto, festejo, celebro ver estas caritas hermosas que tengo cerca. Y no mucho más que eso ahora. No voy a contar por qué me intenté suicidar. No, eso no lo voy a contar. Tampoco fue así. Y es algo que también va a dar pie para después, la banalización de los padecimientos psíquicos, emocionales. Patito, vos tenías una... Como dice mi tamaño. Vos tenías algo para contarnos, querés... Es momento de una editorial que tiene mucho que ver con esto que decís. Tiene que ver con los padecimientos de las personas y tiene que ver con lo que hacemos los profesionales. Y se llama El Granito de Arena. Y dice así... A veces hay pequeñas acciones ínfimas que sostienen a las personas en momentos altamente vulnerables. No son intervenciones grandilocuentes que quedan espectaculares en las presentaciones de casos clínicos. No son intervenciones que aparecen de golpe y cambian el mundo o solucionan una problemática instantáneamente. El médano se construye con granitos de arena. Granitos de arena que cada día se suman, se juntan, se fortalecen y van ganando altura en esa construcción. Y las más de las veces, esos granitos de arena de algún terapeuta que invisibilizado sostiene, ayuda a trabajar, rehabilita, promueve, son coaptados por las hegemonías que se llevan los laureles. Las huellas en la arena se borran. Las huellas de los granitos de arena que hemos sido en las vidas de nuestros pacientes quedan impresas para siempre. Been on the telephone for an hour. Los secretos del tiempo. Continuamos escuchando En la retaguardia. Y la vida es uno mismo. Y uno mismo son los otros. Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Pero usted no piensa mejor, en vez de estar reconstruyendo una iglesia de antaño, darle de comer a los pobres. Salud mental. Salud fundamental. Fundamental. Continuamos escuchando Los secretos del tiempo en la retaguardia. En la retaguardia. Continuamos escuchando Los secretos del tiempo. Seguimos secretando con Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Fin del espacio no publicitario. Lo hacemos con amor. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin plata. ¿Le enviarás una tarjeta a tu novia? Sí. ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Súper! Le moví el cerebro. Le moví el cerebro. ¡Johnny! ¡Johnny! Bueno, volvemos a este segundo bloque de Los secretos del tiempo. Tenía ganas de charlar un rato con todos nosotros sobre... Bueno, lo vamos a articular bastante con Pato, desde distintas ópticas y complementándonos, pero... Tanto que se está hablando en estos días y a raíz de lo que sucede cada tanto, ¿no? Hay como casos emblemáticos y a partir de ahí como que se empieza a disparar de maneras, ¿cómo voy a ser cuidadoso en mis palabras? De maneras no muy responsables, ¿no? Se trata con mucha banalización el padecimiento. Entonces me pareció interesante ver más o menos de dónde partíamos, historizar muy muy poquitito y ver dónde estamos ahora, como para, si tanto se va a criticar la nueva ley, que ya de nueva, sí podemos pensar que es nueva porque tiene 11 o 12 años, pero digamos, venimos de una ley, la 22.914, que es una ley que se había sancionado en 1983, en la cual, en paradigma que hablaba de personas con deficiencias mentales, con enfermedades mentales, de toxicómanos y alcohólicos crónicos. No estamos hablando de un paradigma donde establecía que la persona que padecía psíquicamente no era un sujeto de derecho, sino que era un objeto de asistencia, tutela y protección. Alguna de las cosas que decía esta ley, que es muy interesante, los invito a poder leerla juntos y como también como cotejar de dónde venimos, en dónde estamos y qué es lo que proyectamos para el futuro. Pero, por ejemplo, la internación se podía proceder por orden de un juez y o disposición policial. Esta disposición policial era quienes afectaran la tranquilidad pública. Eso podían ser los locos, los alcoholistas o los toxicómanos. Era el artículo 482. También invito a leerlos porque realmente uno también puede concientizar dónde estamos parados ahora. Decía que los jueces podían inspeccionar los lugares de internación para verificar las condiciones de alojamiento. Nada, imagínense, hoy en día muchas veces vemos estos espacios asilares, lo que tanto llamamos como los manicomios, y que muchas veces se juegan la analogía y la metáfora de campos de concentración. Eran lugares de alojamiento. ¿Qué cambios tal vez más destacables podemos ver desde, bueno, la vieja ley y la nueva ley? Hoy en día hablamos de salud y no nos planteamos en enfermedad mental, ¿no? Se reemplazó el término demente, que estaba por todos lados, por declarado incapaz por causa de padecimiento mental o adicciones. Ya no se habla de toxicómanos o alcoholistas, ¿no? También habla de un paradigma donde el alcohol es bienvenido, ¿no? Gente que es más cool, los hippies que encima toman, bueno, puedo decir marcas, Quilmes, ¿no? Sabemos que la Quilmes hace unos años no es una rica cerveza, pero gente que está en fiestas y que es recopada y es re exitosa y que toma alcohol, ya no está tan criminalizado. Podemos pensar también, dice, suplanta la consideración de afectación de la tranquilidad pública. Se me viene a la mente cuando leía Tranquilidad Pública con... Me sale Minguito, Tanguito. Minguito, bueno, Minguito era quilombero, pero no sé si era loco. Pero Tanguito, ¿no? Cuando esa famosa escena que uno puede ver en la película, cuando está en la galería y escucha que le manosearon su canción y se le editaron y le cambiaron la letra y él como que se vuelve, abro comillas, loco, y lo internan por esto, ¿no? Por alterar la tranquilidad pública. Se cambia por la consideración de riesgo inminente para sí o terceros. Y la palabra importante, inminente, ¿no? Porque en otros momentos se podía internar por el solo hecho de considerarlo peligroso, ¿no? Entonces la inminencia me parece que es algo muy importante que seguramente Pato, después lo vamos a charlar un poco más en profundidad. Esta internación judicial era reemplazada por la evaluación de un equipo interdisciplinario y un posterior control judicial. Muchas veces, bueno, cuestionamos esto de la evaluación de un equipo interdisciplinario y las cosas que quedan en la ley y las cosas que realmente se implementan, ¿no? Siempre que surgen las leyes, que las leyes surgen por una necesidad colectiva, nunca una ley se crea sin que haya una necesidad que diga, che, bueno, está pasando tal cosa y a partir de ahí se empieza a construir colectivamente una ley. La intervención de autoridades públicas para disponer el traslado y evaluación reemplaza la intervención policial y este poder de disponer de la internación. Es así que venía ya desde varias semanas, en realidad desde varios años, pero varias semanas con ganas de preparar cosas sobre la guía para el tratamiento mediático responsable de la salud mental. Esto se catalogó en julio del 2015, estamos hablando de 7 años atrás. Y es una herramienta conceptual importantísima y formativa para quienes se desempeñan en el marco de la comunicación y la responsabilidad social. Esta herramienta busca evitar que los medios promuevan e inciten el odio y el trato discriminatorio de aquellas personas con dificultades psíquicas, motrices, funcionales, neurológicas, etc. Esto surgió a partir de espacios de debate, diálogo y construcción colectiva que colaboraron, entre otros, bueno, instituciones como el Ministerio de Salud y el INADI. Se la complementa con artículos y principios legales nacionales e internacionales, siempre basado en los derechos humanos. Y mira, justo se escucha de fondo el bendo, parece el de la... ¿Se llega a escuchar? No. ¿Qué pasa, bueno, con el parlante? Exactamente, sí, algún día les juro que les voy a pagar para que digan los secretos del tiempo en serio. Es importante y es una guía que es tan chica en cuanto a su extensión, pero es tan profunda y tan rica y es tan importante como articularla con la realidad, con lo que vivimos a diario, que me parecía interesante por lo menos tomar a grandes rasgos algunas cosas y después como tal vez en distintos programas y demás poder profundizar un poquito más. Sería interesante invitar a los comunicadores a que, ya que no es tan larga, que la lean un par de veces y que la implementen, ¿no? Porque es bastante clara y me parece también, a propósito, que felicitarlos porque el 7 fue el Día del Periodista, ¿no? Felicitar a todos los colegas acá de La Retaguardia, que es muy diferente ser un comunicador de un medio que ser un periodista. Entonces, me parece que hay gente que realmente lleva adelante una labor en este sentido del periodismo, y hay gente que está ocupando lugares comunicando a partir de distintas situaciones, ¿no? Sabemos que el 1% de los medios se llevan el 68% de la pauta, entonces el que tiene la pauta tiene el poder, y el que tiene el poder comunica lo que le parece y un poco no comunica desde la realidad que vos estabas comentando, Johnny. Sí, uno hace lecturas políticas, aquello que subyace, eso que converge, ¿no? Y muchas veces lo que vemos es cómo se pone en juego el poder en este tipo de situaciones relacionadas a la salud mental, y sobre todo a quienes beneficiaría ese cambio. Y cuando profundizamos, y no hay que profundizar mucho para darse cuenta que los grandes beneficiarios son los laboratorios y el poder médico psiquiatrizante hegemónico. En relación a eso, como que me surgían dos grandes preguntas, ¿no? Una es cómo se articula la ley con la realidad, porque escrita, como siempre decimos, es maravillosa, es muy, muy completa y está basada en los derechos humanos, pero a su vez, si no está conectada con la realidad, hay como esta desconexión que se plantea como rever de qué manera se puede implementar, porque si una ley escrita es maravillosa, pero no se puede implementar, hay algo que está fallando, ¿no? Y yo soy un arduo defensor de la ley 26.657 y la 448, pero a su vez, ¿qué hay que modificar del Estado para poder, digamos, como implementarla con rigurosidad? Y como bien decía también, Ángel... Sí. Quería hacer una acotación ahí, en eso que vos decís, que me parece sumamente importante. La realidad es que la ley es una normativa que está, digamos, a cargo de los jueces, son los que tienen que interpretar si las acciones que se llevan a cabo están en consonancia con esa normativa. Pero la realidad, que el que puede determinar si hay un riesgo cierto inminente, el estado en el que está la persona, es el profesional de la salud, que es el que lo recibe y el que está formado para entender qué le pasa a esa persona globalmente, no para poner una etiqueta diagnóstica según el DSM-4 o el CIE-10. Entonces, hay un espacio, una brecha entre la realidad del profesional que trata a ese paciente, que recibe a ese paciente en crisis, y la interpretación que da el Poder Judicial basado en una ley. Entonces, en la medida en que esa relación, la brecha sea menos profunda y que haya una colaboración, va a ser en beneficio de aplicar mejor la ley y en mejor beneficio para los pacientes y también en el mejor trabajo para los profesionales. Y como vos decís, que supongo que vas a desarrollarlo ahora, también tienen que estar dadas las condiciones para que se pueda poner en juego esa ley. Porque si vos me presentás una cosa hermosa escrita, pero yo no tengo los recursos, o sea, si vos a Messi le das un ladrillo para que juegue, es probable que te haga un gol con un ladrillo, pero se va a hacer pelota al pie. Entonces, también es necesario, para poder que funcionen las cosas, tener los recursos apropiados. Sí, pensaba en relación a eso, hubo un debate bastante acalorado en el Senado estos últimos días, donde estaba nuestro querido Ángel de la Guarda y de la Guardia, de la retaguardia, Ángel Barraco, y me quedó grabado y me anoté una de las preguntas que hacía, que me parecían como que condensaba todo, y era por qué no hay estudios epidemiológicos serios para censar y determinar la afectación de la salud mental en la población, ¿no? Entonces me parece que, si bien, por ejemplo, Alberto Fernández había comunicado que iba a haber un gran aumento en el dinero que se iba a invertir en salud mental, me parecía que también están las acciones políticas concretas de saber cuántas personas y qué tipo de padecimientos, ¿no? Porque uno, cuando habla de padecimiento y demás, piensa en esto, ¿no? Piensa en el loco y la espectacularización del loco, no sé, se me viene el caso del Malva, una persona tuvo un brote psicótico y empezó a discutir, a pelear con un policía, lo acuchilló al policía, el policía le dispara, mueren los dos, una tragedia por donde se la vea. Pero esto, ¿no? Hay como las personas sufrimos, estamos tristes, y las personas, abro miles de comillas, normales, también tienen problemas psíquicos, emocionales, sociales, y todo uno, ¿no? Por supuesto, es todo dinámico, está todo dentro nuestro. Así que me parece que hay que ser muy cuidadosos con el dolor y, como siempre decimos, con Pato. No es como un oncólogo que piense que, no sé, va a fumar 50.000 puchos y no le puede agarrar cáncer. Entonces hay que ser muy respetuoso con el dolor de las personas, porque uno lo puede padecer y, aunque uno no lo padezca, la sensibilidad y la empatía y el afectarse no hay que perderse nunca. Bueno, con respecto a la guía, me parecía muy interesante algunos puntos nada más de decálogo. cuando habla de denunciar la información desde una perspectiva de derechos, ¿no? Y no incluirlo solo en policiales. No esto que está hablando de la espectacularización y solo se habla de salud mental en los policiales y nunca se habla de los tres niveles, ¿no? De la prevención, de la promoción, de la asistencia y de la rehabilitación. Por ejemplo, no sé, tomar días como el Día Nacional y Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre, el Día de la Reglamentación de la Ley, el 28 de mayo, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre. Esto de también de promover una comunicación integral a partir de una diversidad de fuentes, ¿no? Y esto de, tanto que se habla, por ejemplo, de la interdisciplina, también convocar profesionales de distintas disciplinas como para abordar una misma problemática y hacer como una lectura integral mucho más, más objetiva, ¿no? Con voces de especialistas en serio y no de, de lobistas, como muchas veces uno ve en los medios, ¿no? Que parece que está haciendo más una propaganda, parece que está en campaña, parece político en campaña. Tal vez una de las más importantes que tiene la guía como, digamos, como, como decálogo es esto de evitar representaciones negativas y estigmatizantes, ¿no? Relacionando con la peligrosidad, con la normalidad, con la incapacidad, o esto de las acciones violentas o delictivas, y muchas veces se ve con muchísima irresponsabilidad, no, este parece que está loco, ¿no? Y hay que diferenciar, y también, Pato, lo hablamos tanto, ¿no? De, del hijo de Yuta, el que es malo, y el malo es loco, son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es sufrir, una cosa es estar desorientado, y otra cosa es ser malo, ¿no? La maldad es más de, del área de la perversidad, es como del área de la psicopatía, no de la, de la psicotización, ¿no? Si bien son palabras más o menos parecidas, nada que ver una cosa con las otras, ¿no? Tratando de desarticular un poco estos estereotipos vigentes en la salud mental. También esto de la no espectacularización de la audiencia, ¿no? ¿Qué es esto? Pues parece que si uno habla de promoción y prevención y no habla de esto, del caso Pettinato, de alguien que incendia el departamento, de alguien que está a los gritos con cuchillos y le disparan porque es un drogadicto y la familia llorando y demás, como estas escenas de películas que muchas veces suceden, es parte de nuestra realidad, pero si lo analizamos estadísticamente, es como analizar un caso de una mujer que asesina a un hombre y decir, bueno, esto es referente de... ¿No? Lo que es preocupante, perdón, que me quiero sumar una cosita, lo que es preocupante es cómo acciona el Estado en esos casos, ¿no? Digo, pensando en que las fuerzas de seguridad no están preparadas, por ejemplo, que siempre actúan de forma completamente contraria a cómo se debería actuar. Y también esta cuestión de la brecha económica, ¿no? Digo, no hay una cuestión recontra clave que es de recursos cuando hablamos de salud mental, de la gente que no tiene recursos y no puede acceder seguramente a las necesidades que tiene o que no conoce esto que ustedes están contando y explicando tan claramente, ¿no? Digo, como esas dos bases me parece que son claves para pensar en materia de salud mental, ¿no? Sí, muchas veces también se relaciona como las clases sociales y el dinero con la salud. Si bien sabemos que lamentablemente muchas veces la salud es elitista, ¿no? Quien puede tener acceso a salud de manera privada puede profundizar en algunos tratamientos, etcétera. Pero muchas veces en lo que es relacionado a salud mental se piensa que porque uno no tiene plata no puede estar manicomializado, ¿no? Y la hotelería podrá ser mucho más linda, pero los chalecos químicos y el trato manicomial, que podemos tal vez en otras reuniones charlar un poco a qué nos referimos con la manicomialización y la desmanicomialización, sucede en todos lados. Hay una cuestión importante también para reconocer, que es que con la modificación de la Constitución en la época menemista, la salud pasó a considerarse desde un derecho a un bien de consumo. Habla de consumidores, entonces es muy diferente cuando la salud es un derecho del ser humano a cuando es un bien de consumo. Aún así, la gente que tiene el poder de consumo para pagar una prepaga cara, la realidad es que los tratamientos de salud mental no son, son tratamientos largos, son tratamientos que requieren un tiempo quizás de internación, las internaciones requieren hotelería, requieren atención interdisciplinaria, requieren la alimentación de las personas, proveer la medicación, entonces es caro para las prepagas, y las prepagas no quieren ganar, no quieren perder. Entonces, cuando uno se enferma, es un gasto para la prepaga, que no considera que uno no vive enfermo y uno paga todos los meses y la usa cuando necesita. En este momento, por ejemplo, cuestiones básicas de turnos del plan básico de salud, se consigue turno más temprano llamando al 147 en un hospital público que en una prepaga. Entonces, la pandemia, algo interesante que mostró y que la gente parece que se olvidó, es que cuando las papas quemaron, la respuesta la dio la salud pública, porque inclusive la salud privada tuvo que recurrir a la salud pública, por ejemplo, al Instituto Malbrán, que estuvo bastante saqueado, ¿no?, con poco personal, con poco presupuesto, tuvieron que recurrir todos ahí para poder hacer los análisis que se requerían, ¿no? Entonces, la realidad, que también es interesante para pensar, es que la salud es pública, la gestión puede ser pública o privada, y la gente a veces no tiene esta conciencia de que hay una superintendencia de servicios de salud, de que uno, cuando una prepaga o una obra social no cumple, puede hacer una denuncia, debe hacer una denuncia, porque en realidad la modificación y que respondan como corresponde según la ley, depende de cada usuario. Si el usuario se queja, hay un dicho que dice, si no se queja, no se queje, ¿no? Porque, o sea, quéjese donde se tiene que quejar. Entonces me parece que esto es interesante. Respecto a la ley hay algo también importante, que es, no es ni un ángel ni un demonio la ley, es lo que hay. Como todo, como toda obra humana, es perfectible, pero no es algo cerrado. Es lo suficientemente abierto como para poder, dentro de eso, las personas que están capacitadas, determinar cuáles son los niveles de atención y cómo se debe abordar. Para eso está la reglamentación, que después, cuando volvamos después del corte, por ahí voy a retomar un poco más específicamente eso. Así no te quito lugar de tu columna. No, bienvenida Sosa a mi espacio, Pati. No, y otra de las cosas que me quedé pensando, sobre todo en las prepagas, es que pagan a los profesionales 3, 4 y 5 meses después, ¿no? También generando como, nada, como plata que entra, pero a los profesionales y a esas personas que necesitan asistencia no son contempladas, ¿no? ¿Serán una empresa? No, seamos mal pensados. Y las últimas cositas, como para ya cierre, podemos ir a un temita, es la importancia de los abordajes rigurosos. Por ejemplo, hablar de una persona con depresión, y que lo diga un especialista, ¿no? Porque muchas veces estas conjeturas personales que carecen de rigurosidad, y tenemos, no sé, a Ivana Nadal hablando de bronquitis, hablando, ¿no?, de personas que no tienen ni idea, y hablando como, ¿no?, de otro de estos temas del utilizar los términos según su contexto, ¿no? Tienen actitudes bipolares, el gobierno es autista, ¿no? Esta manera de representar errónea y peyorativamente la salud mental. Así que me parecía eso. Recién estamos empezando con la guía para el tratamiento responsable. Yo siempre que me peleo con gente de lo que sea relacionado a cuando ponen algún tipo de noticias, y sea del diario, que sea de Página 12, Tiempo Argentino, Clarín, donde sea, te ponen este tipo de noticias espectacularizantes y carentes de toda rigurosidad, y uno necesita, como diciendo esto que estábamos hablando, Pato, no, son periodistas, hay que ser responsable cómo se comunica, lo mismo con víctimas de violencia de género, ¿no?, que también podemos abordarlo en otros programas. Uno es comunicador, y como comunicador tiene una responsabilidad, y me parece que eso no hay que perderlo. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si por otro ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. Fasten your seatbelts because we have liftoff. Pato contra el clima. Acá estamos de vuelta para continuar con la temática que nos trajo Johnny para reflexionar respecto a estas cuestiones que tienen que ver con la ley 26.657, ley de salud mental, que supuso un cambio de paradigma en materia de salud mental en concordancia con los tratados internacionales y las exigencias de la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, un poco comentó Johnny respecto a la ley y los artículos más importantes, y me parecía que era necesario recordar que las leyes, para poder ponerse en juego en las situaciones para las que se han creado, requieren de los marcos de aplicación y de que haya un decreto reglamentario. Entonces yo lo que estuve observando este tiempo en los medios de, entre comillas, comunicación, resonando con el caso de Chano y el caso de Felipe Pettinato, era gente que hablaba de la ley de salud mental, de algunos artículos con mucho desconocimiento, pero en ninguno de los casos escuché que alguien haya leído el decreto reglamentario, que en definitiva es el que especifica un poco más las condiciones generales de las que habla la ley. Es importante entender que cuando hay una emergencia psiquiátrica, hay una normativa que regula estos aspectos legales, que son la Constitución Nacional, la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, el Código Civil y Comercial de la Nación y las resoluciones ministeriales con sus protocolos. Tenemos que en el artículo 6 del decreto reglamentario dice que la ley es obligatoria para el ámbito público, privado y las obras sociales. Como vimos este tiempo, la queja de los familiares de personas damnificadas por no ser, entre comillas, asistidas ante sus problemáticas de salud mental, la demanda era como que la falla estaba en la ley. En realidad la falla está en no poner en juego lo que dice la ley. Las obras sociales y las prepagas tienen la obligación de atender a la salud mental de sus afiliados y de sus asociados. En caso que la persona no cuente con estas prestaciones, está el ámbito público. Que vale la pena recordar que en el ámbito público tenemos, según lo que dictamina la ley, que es atender hospitales generales de agudos, tenemos solo 3 hospitales en el gobierno de la ciudad que tienen sala de salud mental, que son el Hospital Álvarez, el Hospital Pirovano. Y después también se atiende en hospitales que son monovalentes, como el Hospital Alvear, el Hospital Borda, el Hospital Moyano y el Hospital Tobar García, que atiende a niños y adolescentes y que es el único que tiene estas características, ¿no?, de esta franja etaria. Me parece que es importante aclarar estas cuestiones, porque si no se demoniza siempre, se demoniza la ley y no se contextualiza las situaciones en las que estas cuestiones no se cumplen, ¿no? Incluido estos decretos reglamentarios. Una cosa importante relacionada con lo que vos comentabas de esta guía para el tratamiento en los medios de comunicación, es que el artículo 7 de este decreto reglamentario habla de la confidencialidad. La confidencialidad es que la información sanitaria del paciente solo se puede brindar a terceras personas con su consentimiento fehaciente. Si la persona fuera incapaz, el consentimiento será otorgado por su representante legal. Por lo cual, cuando un medio de comunicación expone información íntima de la persona que tiene un padecimiento mental, está violando una ley. Y a mí lo que más ruido me hace es el grado de impunidad que tienen ciertos medios para violar asquerosamente la ley y que las personas damnificadas no saben, ¿no?, que le pueden hacer un juicio a un periodista, a un canal de televisión, a una radio, por divulgar datos que son de su intimidad. Ustedes, no sé si saben, pero es importante saber que la historia clínica es un documento. Es un documento del paciente. Entonces, lo que está ahí, que está volcado por los profesionales y que tiene que ver con sus tratamientos, no puede ser divulgado en medios públicos sin el consentimiento de la persona. Y además, el artículo 19 también del decreto reglamentario dice que si el consentimiento es obtenido con dolo o hay incumplimiento del deber de informar del profesional, hay responsabilidad penal y civil para el profesional a cargo y el director de la institución. Que estas también son cosas que no se conocen y cuando se demoniza la ley, también se hace desde estos lugares de desconocimiento. Un tema que circuló, que también fue puesto en juego por familiares de damnificados en el Senado, fue respecto a la internación. Escuché en millones de lugares, medios de televisión, de radio, en internet, influencers, familiares de personas damnificadas, opinólogos, bueno, extraterrestres, no sé, todo tipo de gente y seres hablando sobre la internación involuntaria, que bueno, que no dejaban internar involuntariamente. La ley dice que la persona puede ser internada involuntariamente, pero no a diestra y siniestra, sino cuando hay una situación que lo amerite, ¿no? Cuando hay casos en que no sean posibles tratamientos ambulatorios y el equipo de salud dictamine riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, además de los requisitos de la internación voluntaria. Eso también en el decreto reglamentario está en el artículo 20. Dice que el dictamen profesional con situación de riesgo cierto e inminente debe ir con firma de 2 profesionales, uno de los cuales debe ser psiquiatra o psicólogo y el otro de los cuales puede ser trabajador social, enfermero de salud mental, terapista ocupacional o musicoterapeuta, que son los miembros del equipo interdisciplinario que se desempeña en salud mental. Bueno, escuché cosas, por ejemplo, decir que Felipe Pettinato había tenido un brote psiquiátrico. La verdad que Yo en 25 años de carrera en salud mental jamás escuché lo que era un brote psiquiátrico, ¿no? Igual si hubieran dicho un brote psicótico, tampoco un periodista o un comunicador puede diagnosticar. Eso le compete al equipo de salud. Es que no me imagino, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero como sí. Verlo y decir, che, qué pálido que estás, me parece que tenés hepatitis. Claro. Sí, estás un poco amarillo. Qué flaco que estás. Yo infiero que podés tener cáncer. ¿No? Sonaría como un disparate mal. Bueno, ¿por qué no suena muchas veces como disparate que un periodista diga brote psiquiátrico, no? Claro. Bueno, respecto a este tema, que continuamos con el artículo 20, se entiende por riesgo cierto e inminente aquella contingencia o proximidad de un daño que ya es conocido como verdadero, seguro e indubitable, o sea que no queda la menor duda, que amenace o cause perjuicio a la vida e integridad o integridad física de la persona o de terceros. Ello deberá ser verificado por medio de una evaluación actual. ¿Qué significa esto? Que si yo hoy empiezo a ver cucarachas que caminan por todos lados y a mí me llevan a una guardia para evaluarme y dicen, sí, Pato tiene un riesgo cierto e inminente porque está flasheando, está con un delirio, entonces supongamos que me dan una medicación y yo me mejoro, ¿no? Entonces, bueno, yo ya no tengo ese delirio, pero a mi familia se le ocurre que como yo lo tuve, a mí me tienen que internar. Entonces, si a mí me vuelven a evaluar y en la evaluación actual de ese momento que pide mi familia, yo no tengo un riesgo cierto e inminente, no hay causal de internación. Esto lo comento por algo que manifestaba Marina Charpentier, la madre de Chano, que era como pedir que porque él tiene un problema de consumo problemático, tiene que estar internado. Bueno, tiene que estar internado si hay un riesgo cierto e inminente, ¿no? No porque él tiene un problema de consumo problemático. Bueno, tiene un problema de consumo problemático. Si es riesgoso para sí o para terceros, sí. Y tiene que haber una evaluación actual de esa situación. ¿Que quién la tiene que realizar? La tiene que realizar Johnny Viale, la tiene que realizar Nelson Castro, la tiene que realizar la madre de Chano, la tiene que realizar los influencers que están en Instagram. No, la tiene que realizar el equipo interdisciplinario, cuyo fundamento no debe reducirse exclusivamente a una clasificación diagnóstica, porque ese diagnóstico de riesgo cierto e inminente es un diagnóstico global. Entonces, no se incluyen los riesgos derivados de actitudes o conductas que no estén condicionadas por un padecimiento mental. Porque si yo me enojo con alguien y le revoleo algo por la cabeza porque estoy enojada, no tengo un padecimiento mental. Es una situación puntual, ¿no? Referido a esto también, hubo hace un tiempo, antes de la pandemia, una movida compulsiva de la policía de la ciudad de llevar a personas en situación de calle a las guardias de salud mental, ¿no? Y no eran personas que estaban viviendo en la calle, que no estaban generando ninguna situación disruptiva y que no tenían riesgo cierto inminente. Pero bueno, evidentemente había una molestia de que estuvieran en la calle. Entonces, esas situaciones sociales se tienen que dirimir en otros ámbitos. Otra cuestión que vos también nombraste, Johnny, que era las fuerzas de seguridad. A veces nos ocurren a los profesionales de la salud mental que cuando un paciente sí está con una crisis y con un brote y se pone violento, uno puede llamar a las fuerzas de seguridad, a la policía, para que ayuden a contener esa situación de riesgo. ¿Qué significa contener? Significa poder intervenir procurando, obviamente, evitar daños. O sea, es para evitar el daño a un tercero o al paciente, no para hacerle un daño al paciente. Muchas veces ocurren dos cosas. O se pasa de rosca el personal policial, como pasó en un caso que comentó un abogado que nos dio una charla, en que una persona estaba en el baño de un lugar teniendo con un cuchillo a su hijo, que no quería dejarlo. Bueno, entraron tipo el grupo Geo, como 5 monos, se le tiraron encima, lo asfixiaron al tipo. Era evitar el daño, no era matarlo asfixiado porque se te tiraron 20 monos encima. eso por un lado, y por el otro lado es el no lo podemos tocar, no puedo. No, sí, el personal policial puede, y de hecho, cuando hay situaciones en las internaciones donde los pacientes corren algún riesgo para sí o para terceros, también puede haber personal policial como consigna dentro de la internación hasta que, bueno, que la persona pase de esa situación. Las personas que tienen una internación involuntaria tienen derecho a designar un abogado que tiene acceso al expediente y puede oponerse también, ¿no? Y bueno, no me voy a extender más, pero más que nada quería comentar estos puntos que son los que estuve como detectando de alguna manera que estuvieron circulando este último tiempo y que me hacían ruido y me generaban mucha preocupación respecto a la forma violenta, ¿no? De manejarse con este tema. Es como que ahora la verdad la tienen los influencers y pensaba que qué vigente que está Cambalache, ¿no? Sí. Y casualmente no vamos a escuchar Cambalache, pero vamos a escuchar una canción muchísimo mejor, ¿o no? A ver, escuchemos. Del espacio publicitario. Bueno, y volvimos ya en los minutos finales y no queríamos dejar de compartirles en este día que, bueno, estuvo muy vigente el tema de la salud mental, el tratamiento, las cuestiones legales. Queríamos compartir un comunicado de nuestras colegas profesionales de la salud mental, trabajadoras sociales. Un comunicado que dice: repudio la resolución que viola las incumbencias profesionales del trabajo social. Dice: constituidas como grupo de salud mental de la Asociación de Profesionales de Servicio Social de Salud Mental de CABA, en el que participamos trabajadores sociales de distintos efectores y dispositivos de atención de la salud mental, guardias interdisciplinarias de salud mental de hospitales generales, dispositivos de APS, SEMARS y hospitales monovalentes, manifestamos nuestro más firme repudio a la resolución del Ejecutivo que pretende modificar las incumbencias de las trabajadoras sociales que se desempeñen en los equipos interdisciplinarios de salud mental de guardia. Los trabajadores sociales que nos desempeñamos en cargos de ejecución en los equipos interdisciplinarios de salud mental de guardia en los hospitales porteños, tomamos conocimiento del dictado de la resolución número 19.801.179 del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la cual se nos asigna una función que avasalla nuestras incumbencias profesionales y el encuadre de trabajo según las leyes de salud mental 26.657 y 448. Dicha resolución, fundamentada en el comienzo del operativo frío y en una supuesta articulación intersectorial con el área de gobierno encargada de la atención de las personas en situación de calle, recomienda a los jefes de guardia que, finalizada la atención de pacientes provenientes de paradores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el llamado al VAP para el traslado y la gestión de los documentos de carácter médico, resumen de historia clínica, indicaciones de tratamiento, controles, turnos y de la medicación para 7 días, deberá hacerlos la asistente social de la guardia. Esta recomendación es vehiculizada en términos de orden en los efectores de salud. El contenido de esta resolución resulta sumamente injuriante para las trabajadoras sociales por el avasallamiento de nuestra autonomía profesional, la desvalorización que conlleva al ubicarnos en un rol auxiliar y burocrático y el desconocimiento de las incumbencias profesionales. Ley Federal de Trabajo Social número 27.072 y Ley Nacional del Trabajo Social número 23.377. Queríamos compartir este comunicado porque, bueno, en este sentido de no cumplimiento de la ley, también disponer de profesionales que deben ocuparse, porque cuando en una guardia llega una persona en crisis, el equipo interdisciplinario que aborda la crisis en la guardia es psiquiatra, psicólogo y trabajador social. Así que, bueno, nuestro apoyo a las colegas de trabajo social. Siempre. Bueno, y ya tenemos que hacer la despedida oficial la vas a hacer vos, Patito, con una poesía. Simplemente, bueno, como decía Ricky Espinosa de Flema, nunca nos fuimos, pero ahora volvimos. Y simplemente esto, comunicarle al tiempo que recuerde que es una interesante manera de combatir el olvido, ligar la historia, construir memoria e identidad colectiva, es con un poco de ternura. Te dejo a vos, Pato, con alguna linda poesía para el final. Bueno, con una poesía de Idea Vilariño, poeta uruguaya de mucha sensibilidad. El poema se llama Todo es muy simple. Todo es muy simple, mucho más simple, y sin embargo, aún así, hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo, y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo, o estarme aquí, sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo.